Ahora vamos a conectar con la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Estamos en contacto telefónico con Felipe Castillo, doctor Felipe Castillo, médico psiquiatra en la ciudad de Nueva York. Nació y se crió en Montevideo hasta los 14 años, cuando emigró con su familia a los Estados Unidos. Hizo la carrera de médico y la residencia de psiquiatría en Estados Unidos, y este año estaba cumpliendo la subespecialidad de toxicomanía hasta que la pandemia actual se impuso y le ha tocado un reajuste a un servicio clínico de interconsultas paliativas en el Centro Médico de la Ciudad de Columbia, en la ciudad de Nueva York. Está por allí Felipe Castillo. Felipe, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, José Luis. Primero, muchas gracias por la invitación. Y sí, es así como decís. La pandemia ha cambiado un poco el rol que tenía aquí. Bueno, nosotros, Felipe, las noticias llegan todos los días y asombran al mundo, ¿no? Desde una fosa común. El otro día podía leer también una crónica del New York Times de dos hospitales del Bronx, que era desgarradora totalmente. Y las cifras también mandan, ¿no? Están hablando de más de 23.000 muertos y más de 10.000 solo en Nueva York. Contame la experiencia tuya allí en el Hospital de Columbia. Y otra pregunta más encima de esa. ¿Es un hospital público o privado? Sí, a ver, primero te respondo. Es un hospital privado que por lo general tiene pacientes que tienen seguro público. Entonces es como una mezcla. Ajá. Y después la otra cosa que hay que saber del sistema de salud aquí en Nueva York es que es una mezcla de hospitales privados y públicos que no combinan entre ellos, no se hablan entre ellos. Y no comparten pacientes, por lo general. Entonces, por ejemplo, los hospitales que salieron en el Bronx, en esa pieza del New York Times, yo los conozco muy bien, he trabajado en esos hospitales, y es posible que hayan tenido realidades distintas a un hospital privado, dependiendo de los días también, ¿no? Porque ha cambiado mucho la situación y va evolucionando rápidamente. Y hubieron semanas en las cuales había un colapso parcial, un colapso total de la salud, ¿no? Entonces ha sido muy difícil, ha sido bastante difícil saber dónde estamos parados en términos de la lucha contra la pandemia. Bien. Te cuento, en Columbia mismo yo pude trabajar 3 días de la semana pasada en este equipo de interconsulta paliativa, viendo pacientes que estaban en los cuidados terminales, digamos, gente que está cerca de la muerte por COVID. Y nuestro rol era hacer la consulta, hablar con el paciente, hablar con los parientes y tratar de entender cuáles eran las opciones que quedaban como últimas medidas, si intubar, si resucitar o si no hacer esas o si no tomar esas medidas y dar medidas de confort para que la persona pueda fallecer en paz. Qué duro eso, ¿no, Felipe? Sí, la verdad que sí, porque realmente se ve ahí las carencias de salud que ha tenido alguna de esta gente, su vida entera. También se ve gente que ha tenido salud perfecta o casi perfecta su vida entera y igual llegan al mismo fin. Desde el punto de vista sanitario, ¿hay carencias en los hospitales que vos conocés ¿Hay omisiones de parte del Estado con respecto al sistema sanitario en general? De acuerdo a la experiencia que vos tenés, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, yo diría que hay alguna carencia en lo que es la logística, lo que es el nivel de trato al paciente, ¿no? Se ha colapsado lo que es lo que son las fronteras entre los tipos de tratamientos dentro del hospital. Por ejemplo, sea sala, sea emergencia, son todos cuidados a nivel de CTI. Donde no vi carencia fue en el número de personal que digamos seguimos asistiendo y en la cantidad de equipo protectivo que siguen llegando. Sí. Entonces yo te diría que no es ideal, pero no es un colapso total. Bueno, ahora hay un debate, yo digo que a nivel internacional todo, y supongo que en Estados Unidos también, con los intermediarios por los insumos que se utilizan en esta coyuntura de pandemia. Hay intermediarios que parece que están generando demasiado lucro con la situación. ¿Eso se puede ver allí? Yo no he visto a primera vista, no me he dado cuenta de eso. Bueno, y para vos, ¿cuáles son las cosas más difíciles que te ha tocado en estos días de trabajo intenso? Ya he visto, porque no podía comunicarme contigo en estos días que estabas trabajando, tenés largas jornadas, son las que haces en el hospital. Sí, son turnos de 12 horas y tratamos de ver la mayor cantidad de consultas que podemos. Muchas de las consultas son pacientes que no hablan inglés, o sea, que hablan español mayoritariamente. Son pacientes de la República Dominicana, de Puerto Rico. Y son pacientes que tienen familias extensas, por lo general. Y la parte más dura ha sido que es gente que se encuentra sola. Entonces, para llegar a la familia, para hablar con su familia, necesita o utilizar el teléfono del hospital o esperar que venga alguien para conectarse, para hacer una videollamada y para que sus parientes los puedan ver, ¿no? Sí, eso debe ser de lo más duro, ¿no? Porque ¿cuántos pacientes les tocará esa situación, ¿no? De pasar los últimos momentos que tiene de vida en soledad, prácticamente. ¿Qué papel cumple el personal del hospital en ese sentido, Felipe? ¿Cuál es el papel que te toca a vos, por ejemplo, en esa situación que estás dedicado a eso prácticamente? Sí, sí, sí, con el reajuste es mi nuevo rol. Yo antes estaba haciendo investigación en adicciones y, bueno, por una falta de personal médico, ¿no? Otros médicos se fueron enfermando, todo eso. Me pidieron que entrara al hospital y, bueno, lo hice. Y sí, es eso, es de estar en la habitación con el paciente y usar un teléfono para hacer una videollamada en esos últimos minutos o últimas horas, mejor dicho, para que el paciente pueda comunicarse con su familia, para que pueda ver a las caras de sus familiares y despedirse él o que los parientes, mejor dicho, se despidan al paciente. Porque la otra cosa que hay que tomar en cuenta es que los pacientes están recibiendo una cantidad de oxígeno bastante grande y comunicarse es muy difícil porque el oxígeno está a todo lo que da y es una máscara que le cubre la cara. Uh-huh. Ay, ¿tienen respiradores la cantidad necesaria en el hospital, Felipe? Sí. Hay suficientes respiradores, hay suficiente personal como para hacer las intubaciones, pero como decía, se están haciendo intubaciones en cualquier lado del hospital, cosa que no sería normal en otras circunstancias. Claro. Perfecto. Felipe, yo te agradezco muchísimo este tiempo que hemos conversado y quedamos a la orden para cualquier otra oportunidad por cosas que haya que informar. Te agradezco muchísimo y mantenemos el contacto. Dale, seguro. Gracias. Hasta luego.